Gabriel, objetivo cumplido, me imagino que más que satisfecho. Sí, el objetivo lo habíamos cumplido en el proceso de trabajo. La verdad que los chicos, fantásticos. Un grupo gran, realmente increíble, porque ellos han trabajado muy bien y gracias a Dios el objetivo se cumplió, pero gracias a ellos. Jugaron un torneo en el que marcaron una supremacía muy grande sobre el resto. Sí, nosotros, me hacían la pregunta, misma pregunta recién, y yo les decía que nosotros vinimos acá al torneo tratando de dar una identidad de juego. Y gracias a Dios les plasmamos dentro de la cancha y los chicos pudieron entender cuáles eran los objetivos de cada partido y los objetivos del torneo. Y bueno, se dio así que salió el torneo, que fue un éxito. ¿Por dónde crees que pasaron los puntos más altos de este equipo? Yo creo que nosotros contamos con chicos que ofensivamente son talentosos, entonces les faltaba esta. Personalmente creíamos que bueno, nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en la parte defensiva y esa fue la identidad defensiva, la identidad de juego nuestra, la defensa, y porque sabíamos que nosotros en la parte ofensiva íbamos a estar bien. En lo personal, tarea cumplida. Tarea cumplida, estoy muy contento. Gracias a Dios los chicos han estado muy bien con nosotros y eso es lo que más rescato. Felicitaciones. No, gracias a vos. Gracias.